Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en este día martes, en una nueva jornada acá, en el espacio informativo de Zona Cultura. Estamos ya en la tercera entrevista correspondiente a este día martes, como les decíamos, y siempre acompañándolos en nuestras dos frecuencias, en la 100.9 en Radio Cultura FM, en 940M en nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en el Zoom con las entrevistas digitales donde ustedes nos acompañan en el Facebook, en la fanpage de Radio CC, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar nuevamente de lo que es poesía y escritura. Es lo que una temática que le hemos topado en diferentes espacios a lo largo de esta semana y vamos a continuar con la misma, por supuesto. Vamos a hablar en esta mañana. Ustedes ya la pueden observar acá en nuestras pantallas y también la van a escuchar en nuestras dos frecuencias, por supuesto, a Luisa María Granda. Ella es poetisa, y escritora, coautora del folleto poemario Mi Mejor Amiga es Mi Madre, autora del blog Antología del U, Espacio de Poesía y Opinión. Y además vamos a contarles en el transcurso de esta entrevista lo que será la publicación de su primer libro poemario. Esto será una sorpresa, vamos a contarles más o menos los detalles y únicamente el nombre de este primer poemario de nuestra invitada, Luisa María, para que ustedes lo tengan presente y podamos todos acercarnos más a lo que es este trabajo en cuanto a las letras. Además, contamos que ella es conductora en Radio Comunitaria de Chimborazo, un programa cultural. Estuvo también como conductora del programa semanal Un Grito Desesperado, en alusión a la novela de Carlos Cautemo Sánchez, en Radio Mundial 910 AM. Esa es parte de toda la biografía que tiene nuestra invitada y a quien le decimos buenos días, bienvenida. Luisa, coméntenos más entonces usted sobre lo que es su trabajo y cómo se ha acercado a través del público en las redes sociales también en este tiempo de confinamiento. Buenos días, Luisa, bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación y por esta entrevista. Sí, me he dedicado a la poesía desde muy pequeña. Escribir es una pasión que mantuve un tiempo encasillada como un hobby, pero que a lo largo del tiempo me di cuenta que es realmente lo que me apasiona, me gusta, y leer y escribir siempre ha sido mi pasión y estoy muy contenta, muy feliz de haber decidido mostrar mi poesía a través de las redes sociales. Este confinamiento, como en medio de tantas cosas negativas, también ha traído algo positivo, que muchas personas hemos optado por dedicarnos a lo que nos apasiona. Hemos hecho esta evaluación interior en la que ha resaltado mucho la vocación y la dedicación también a las artes, y es algo positivo en Instagram y en Facebook, y ya incluso alguno que otro video de los poemas recitados en YouTube también. Adicionalmente, también estamos incursionando en Spotify con unos podcasts de poesía que están ya disponibles para que los puedan escuchar. Y bueno, estamos en este intento de dar a conocer al público lo que estamos escribiendo, la poesía. Claro, decimos que nuestra invitada, poetisa y escritora, es contadora de profesión, pero apasionada, por supuesto, por lo que es las letras. Y me parece que en este tiempo de confinamiento los artistas han hecho eso, ¿no? Acercarse mucho mejor, de mejores maneras, con su trabajo a través del Instagram, a través de Spotify, a través del Facebook Live, del YouTube en vivo y todos estos trabajos con los cuales el público que también está en casa aprovecha y se conecta más a estos trabajos. Usted es autora de poemas de amor, desamor, amor propio, autoestima y realidades sociales. Destaca su perfil, Luisa. ¿Cuál es su inspiración? ¿Cuál es ese bagaje que usted tiene para la realización de los mismos? Bueno, yo creo que en realidad de poetas tenemos todos un poco, y creo que el amor es un sentimiento tan noble y tan especial que llega a nuestras vidas que es inevitable escribirle poesía, es inevitable dedicarle unos versos al amor, al desamor también. A todos nos han roto en algún momento el corazón, entonces el poeta es una persona que ve la vida. La ve a la vida como todos, pero es la vida la que nos habla de una manera decorada, y lo que hacemos es transcribirlo, transformarlo en letras, y a veces metiéndonos en el papel incluso de otras personas, muchas veces sin haber vivido ciertos sentimientos, tenemos esa capacidad de empatía para poderlo traducir a versos, poderlo traducir a poemas. Una de las cosas que más me mueve es escribir sobre causas sociales, escribir sobre motivación también, y me siento mucho más cómoda en este género, incluso que en el amor y en el desamor, porque siempre me ha movido mucho esto de las causas sociales. Incluso en el trabajo que realicé en radio, se llevaba mucho a cabo este tema de la ayuda a los jóvenes y de la motivación, y también de sacar a la luz causas sociales que muchas veces permanecen ocultas sin que tengan la atención que deberían tener. Entonces siempre me dediqué a esto. Tengo un poema muy bonito que se llama He sobrevolado la ciudad a pie, que habla mucho sobre la realidad social en la que vivimos. Si gustan, les puedo compartir un poquito también de este poema. Y vamos a pedir exactamente eso, compartirnos de ese poema que tiene que ver con una problemática social, con causas sociales, como destaca nuestra invitada Luisa María Granda. Por supuesto, Luisa, entonces compartamos de ese poema. Aquí lo tenemos. El título de este poema es He sobrevolado la ciudad a pie, y dice: hoy no he venido con las manos vacías, hoy escurren recuerdos difusos entre mis dedos, no resalta ninguno en particular. Hoy he mirado una mesa vacía que maximizaba la soledad de un hombre sentado hasta el fondo, con movimientos lentos, tomando un café como queriendo que no acabara nunca. Mientras venía, observé el apuro de la gente por cruzar la calle, un semáforo parpadeante, un cronómetro derogante y los pasos acelerados como si al otro lado se encontrara el objetivo del día y con ansias debían tomarlo antes de que escapara. Hoy vi que el mundo no se detiene, a nadie le importa cómo se llama el de al lado. Si alguien le pregunta, quizás es porque esté interesado en lo que traigo en la cartera. Ya no se confía en el hermano, se teme tanto tender una mano. Si alguien cae, huimos asustados, o si nos amontonamos, es más para saciar una curiosidad absurda que para auxiliar al derrotado. Hoy, a armar tribus, hemos regresado. Si no eres de los míos, difícilmente te mantenga a mi lado. Como en la selva por especies nos hemos organizado, los que hacen o deshacen, los que pueden o no pueden, vivimos agrupados. También he visto a los que rompen esos vicios que tiene la humanidad por separarnos. He visto una mujer dar de beber al sediento sin conocerlo. He visto derramar lágrimas por la realidad de un niño pequeño en la calle vendiendo dulces que saben a injusticia. He visto a quien ayuda con vocación de servicio. He visto a quien finge que ayuda para acomodar su beneficio. A quien engaña y traiciona a una sola persona. Y los hay los más osados que se sirven de un pueblo entero. He sobrevolado la ciudad a pie, más perceptiva que nunca. He sentido la impotencia a flor de piel y he conservado al mismo tiempo una esperanza jamás absurda. Perfecto, muy interesante. Unas letras que nos dejan impactados y precisamente entendemos que ese es el mensaje que usted le quiere dejar al público, ¿no? Causar un impacto, causar una reacción de una problemática social, como su nombre lo indica, en esto que estamos viviendo, además en la actualidad, ¿no? Este confinamiento nos produce a muchos preocupación, nervios, y también hay gente que vive en la calle, que no tiene una casa donde permanecer. Exacto. Y se da toda esta realidad que también es compleja en el país, en la ciudad y en el planeta, ¿por qué no decirlo también, Luisa? Sí, correcto, es una realidad que indistintamente del nombre de la ciudad se vive absolutamente en todos los rincones, y traerlo a través de un poema, tratar de plasmarlo en letras es bastante complicado porque es un tema muy amplio, pero se trata de poner un pedacito que trate de llamar a la conciencia social. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos siguen en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, a las amigas también, por supuesto, acá en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto a Luisa María Granda. Ella es poetisa y escritora y nos está contando sobre todos sus trabajos que ha tenido, que los que lo realiza, y vamos a hablar también del libro poemario que les decíamos, su próxima publicación. Antes de eso, queremos trasladar un tema, que es hablar sobre su señora madre, porque usted nos dice que ella es su principal influencia al ser docente de lengua y literatura y también experta en poesía. Junto a usted, Luisa, entendemos que en conjunto realizarán trabajos maravillosos, por supuesto. Sí, es una parte, mejor, en mi carrera como escritora es la parte más importante porque es la influencia directa que tuve de ella. Al ser docente de lengua y literatura y haber dedicado su vida a las letras, desde muy pequeña viví rodeada de libros, viví rodeada de literatura universal, de poemas, de poesía, Entonces, y lo que más me agradó en la vida fue descubrir un diario en el que ella escribía su propia poesía, y haberla leído a escondidas, sin saber si podía hacerlo, me llenó, me inspiró muchísimo y me llevó a escribir mi propia poesía desde muy pequeña. El momento en el que ella supo que la leía, obviamente no era ningún secreto ni nada, pero yo lo tomaba como si así lo fuera. Y sentí un orgullo muy grande de saber que mi madre escribía, y eso fue mi principal inspiración para yo también hacerlo. Y es mi principal influencia, su amor y su dedicación por las letras. Y ahí nace el folleto poemario Mi mejor amiga es mi madre, Luisa. Sí, este folleto es una recopilación de los poemas de mi madre, que a lo largo de su vida ha tenido. Ella ha dejado de escribir ya hace bastante, no tiene una continuidad en ello, pero yo quise recopilar los poemas que ella escribió durante su juventud y plasmar también algunos míos y hacer realidad este folleto poemario, que es un sueño, realmente un sueño, hacerlo junto a mi madre y que ella vea sus poemas de alguna manera publicados y que puedan llegar a más personas. Yo creo que es un sueño hecho realidad. Este folleto es algo maravilloso que próximamente va a estar disponible en Amazon Kindle. Es listo para que puedan descargarlo y disfrutar de estos poemas, que son el diario en el corazón de dos mujeres, madre e hija. Perfecto, y decíamos, ¿no? Eso es parte de la biografía de nuestra invitada y la conexión junto a su madre, porque como docente de lengua y literatura, además expertas en la poesía, cercanas totalmente a lo que es los libros. Nos trasladamos entonces, dentro de lo que es publicación y aportes culturales, a lo que decíamos en el inicio de esta entrevista, Luisa. Usted va a presentar su primer libro poemario y queremos conocer todos los detalles de lo que se pueda, por supuesto, porque queremos que esto sea una sorpresa para el público. Así es, estoy muy feliz de compartirles el día de hoy que estamos próximos ya a hacer el estreno de este libro, que me dediqué a escribirlo con mucho cariño, con mucha pasión y amor. Y esta cuarentena fue cuando dije, ahora es cuando, ahora es cuando. El libro ya lo vengo escribiendo desde hace un tiempo y ahora fue la oportunidad perfecta para dejar de lado los pretextos y sacarlo a la luz. Entonces, vino este proceso de buscar editorial, de hablar con la editorial, de ya enviar el texto, y estamos ya prácticamente en el proceso final de maquetación y lo tendremos próximamente disponible en Amazon también y en versión física, esperamos en las librerías del país también, y espero recibir el apoyo de todos ustedes, en este momento los radioescuchas, que nos ayuden a difundir esta novedad, esta noticia de que ha nacido un nuevo proyecto, un nuevo libro que hace un aporte muy grande a la cultura en nuestro país. El libro tendrá por título Dueña de mí. Es un libro en el que inspira al empoderamiento femenino, en el que no, invita a la mujer a ser dueña de sus propios sentimientos, de sus propios actos, de sus propias emociones. Son muchos poemas en los que se refleja el control que una mujer debe tener sobre sí misma para tomar sus decisiones y las riendas de su vida. Eso en la primera parte del libro. En la segunda parte del libro está esa mujer frágil y delicada, esa mujer a la que le toca también el amor, el desamor. Entonces, se tiene una recopilación de poemas de amor, de entrega y también de desamor. Y como ya habíamos dicho, la primera parte es este empoderamiento, este aliento, estos ánimos a cumplir nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos. Un libro que consta de dos partes. En la primera parte es motivación para tanto como para hombres como para mujeres, una motivación que es para cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos y llevar a cabo la realización y la razón por la cual estamos en este mundo, y que nadie influya en esa vocación o en esos sueños y esos propósitos que como personas tenemos, que no importa las circunstancias en las que estemos, si somos jóvenes, si somos mayores, nunca es tarde. El propósito de volver realidad nuestros propósitos depende incluso de la circunstancia en la que estamos, porque es el momento ideal, el momento en el que hemos acumulado experiencias que nos hacen ver las cosas de una forma en particular para llegar a cumplir nuestros objetivos y propósitos. Son poemas que inspiran a la mujer a realizar sus sueños, a ser dueña de sus propios sentimientos, de sus propias, de su propio comportamiento y llevar a cabo la realización de su propósito en esta vida. Y la segunda P es meramente de esta mujer frágil, de la mujer a la cual también le llegan los sentimientos y es puro amor, bastante amor, poemas de cuando nos enamoramos, poemas de la entrega, poemas también del desamor, y es un libro bastante completo, muy interesante de leerlo. Estoy muy orgullosa de este trabajo y Dios mediante, esperemos que para el mes de septiembre ya podamos tenerlo y podamos disfrutar de la lectura de mi primer poemario. Perfecto. Queremos agradecerle, Luisa, por estos minutos que usted nos ha dedicado, ha compartido acá virtualmente junto a nosotros y a los oyentes de este espacio informativo Zona Cultura, el primer informativo artístico-cultural del país. Ha estado con nosotros Luisa María Granda, poetisa y escritora, contándonos sobre lo que es su folleto poemario, Mi Mejor Amiga es Mi Madre, su blog Antología de Lu, su primera publicación de este libro poemario que les decíamos, y ella ya nos contaba todos los detalles, todo lo que el público puede ya tener en los próximos meses sobre lo que será este trabajo de nuestra invitada. Luisa, le dejamos nada más para su despedida y nuevamente agradecerle por haber compartido estos minutos de acá con este espacio informativo cultural. Muchísimas gracias, Alex. Mi agradecimiento por estos minutos y darme la oportunidad de hablar sobre mi libro que está próximo a salir. La invitación a todos a seguirme en Instagram, en Facebook y también en YouTube, como en Instagram como Lum María Escribe y en Facebook como Luisa María Granda. Me pueden encontrar y disfrutar un poco. Es muy importante el aporte que hace el espacio cultural de la radio de la Casa de la Cultura y el apoyo que nos brinda a los artistas ecuatorianos, a los escritores especialmente. Muchas gracias. Gracias a usted, Luisa. Nos despedimos, amigos, en esta jornada de día martes, como les decíamos, acá compartiendo siempre lo mejor de la información artístico-cultural y con personajes que nos entregan precisamente este acercamiento a lo que son sus trabajos y en este caso a la poesía que es María Granda. Luisa, le agradecemos mucho, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Muchas gracias, que pasen bien, saludos. Gracias. Lindo día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.